Hola a todos y todas, soy Massimiliano de la columna de Hechos Sobrenaturales de Radio Good Show. Hoy les voy a contar sobre fragoquinesis. Es la capacidad o poder mental de controlar las partículas para lograr la destrucción de un objeto o un ser vivo. Este proceso se produce mediante el control del pensamiento y de las partículas que vuelan por el aire, y tras fijar la mirada en el objeto que se desea destruir, esto incita a una aceleración de esas partículas, produciendo así un envejecimiento del objeto y llevándolo a la destrucción absoluta de las partículas que lo componen. Si les interesa saber un poco más, pueden buscar más información en internet. Gracias por escucharnos. Nos encontramos la próxima semana.